comprende mi tristeza, pues el orgullo no debes tú de amar. Siempre en la vida la realidad es primero, pues el dinero no es la felicidad. Siempre en mi vida reconozco el cariño, si es de saber lo que es pura vanidad. No es marchitarlo, dejarlo de querer, sufrir el destino, callar y nada más. Esas promesas que un día me juraste y no cumpliste, su mujer, la realidad. Eso es frecuente, falsías en la vida, y no me extraña que tú lo hagas igual. Y es de saber lo que es pura vanidad, no es marchitarlo, dejarlo de querer, sufrir el destino, callar y nada más. Esas promesas que un día me juraste y no cumpliste, su mujer, la realidad. Eso es frecuente, falsillas en la vida, y no me extraña que tú lo hagas igual. Eso es frecuente, falsillas en la vida, y no me extraña que tú lo hagas.